ya no estás. Escondida en mis canciones, el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí. Ya no sueño con volverte a ver, a estar solo ya me acostumbré. Ya no me afecta que no estés conmigo, ya no te extraño, sin ti sigo vivo. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Me siento muy contento. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Fiesta, los plebes andan contentos, regan la banda, otra vez lo haremos en serio. Que se traigan unas morras, las más bonitas, las botellas de tequila, que no falte lavadero. Si nos da sueño, aquí traigo un quesito fresco, los gallos los traigo listos para darles fuego. Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos, mientras yo ando alucinando, una plebe me está bailando. Sus movimientos neta me están provocando, pero es temprano, tal vez me la lleve al rato. Pues me gusta gozar la vida y mientras Dios me dé licencia, seguiré con mi desmadre por un lado. La banda retumbando, los plebes bien alocados, pidieron mi compadre, con esta me prendo un gallo. Las 2:30 y no tengo nada de sueño, la neta ando bien ondeado, tal vez ande periqueado. La nariz, la quijada, creo que me andan delatando. Para tranquilizarme me prendo uno de helado. Puedo aguantar 2 o 3 días y todo el que me critique será porque nunca se las ha tronado. Sáquenla pa' que apeste, viejones, y puro grupo Los de la O. El modesto California me ven haciendo tratos estilo Colombia. Para el desmadre nos damos una encerrona. Que me sirvan un vaso que esté bien cargado, también tráiganse unas tontas, andamos bien arreglados. Las plebes en la alberca todos se quitaron, ya son las 4, parece que va pa' largo. Mi novia ya me está marcando, ha de querer saber dónde ando, pero neta ahorita yo no quiero pancho. Pa' que la juega si me conoció borracho, apago el celular pa' seguir disfrutando. Vivo mi vida pa' que no me anden contando, para eso trabajo tanto, abran la bolsa de lavada. Que no pare la banda, que toque hasta la mañana, por feria no paramos, que saquen las de champaña. La plebada que me acompaña es pura gente de confianza, ya bien locos sacamos las armas largas. Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaban, precio vivo la vida y será así hasta que me vaya. No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando, yo seguiré siendo el mismo, ya conocen bien mis mañas. Esta es XHSU y XESU 105.9 FM 790 AM. La Dinámica, la mera mera, 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. Otro río

y enmudeció el palenque cuando un jirazo en el redondel, volando a ras del suelo sin darle tiempo a don Luis soltar, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara, y de fieras cuchilladas la vida le arrebató. Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba a Macarena, poniéndose alegre a cantar. 105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Las malandrinas, porque hacemos mucho ruido, porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino. En los salones de baile siempre pedimos corridos. No somos como las popis que se paran mucho el cuello. De nada tenemos miedo y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo. Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos, olfateando con los rasos entre perico y perico, que canten voces. Nos encantan las loqueras, conocemos bien el mundo, no somos como las güeras, que de todito se asustan, no andamos con chifladeras. ¡Cántela conmigo! Dinámica 105.9 FM 790 AM. Juancho y Nachito, Guzmán el Chapín.

para siempre. La dinámica, la mera mera. HSU y XESU 105.9 FM 790 AM 3000 watts de potencia. Mexicali, la dinámica, es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali.

amor. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. La Mera Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. La Mera Mera, 790 AM. Ganas son las que sobran a salir adelante, a como he batallado. Ni pa' qué quejarme, hoy todo se nos dio. Bendito sea mi Dios, arriba de un Rolls Royce, sereno así soy yo. En playas de Miami, paseando en los jet skis, a veces en los antros o en el Miami Heat. El sol, arena y mares, el Miami vibe, el team de agarro viada. Hasta la luna y sin escala no paramos. Mi equipo sabe que aquí estamos al llavazo. Saben, por feria no frenamos. Gracias a Dios que está llegando. No crean que se nos dio pelada y en la mano. Si ven que hay con que es porque le he batallado. Solo se dieron los contactos. Que los perros sigan ladrando. Y aquí andamos en código, compa Ariel Favela. Y así se mira, compa Tito. FM 790 AM La Dinámica, la Mera Mera. Y los errores del pasado me hicieron ver en dónde estoy, a dónde voy, también quién soy. Salí cabrón, no soy de acción. En California ver mis trailers, hay festejo y brindando estoy. Gracias a Dios, ahí va otro gol. Billetes son al por mayor. No me gusta que se me metan, porque yo ya traigo mis metas. Y no me metan sus ideas, para eso traigo ideales que no los tiene cualquiera. Y con mi compa gordo estamos al millón, y la facada al cinto por si sale algún cabrón. Cualquier cosa, algún movimiento, alguna situación, y la gente que me pone siempre tiene buen control. Saludos Mexicali, la ciudad del calorón, por Giver, California, tranquilito vivo yo. Cerrando buenos tratos siempre al modo y como debe ser, señor. Salgan todos de la pista porque el guachangüero, vaquero guachangüero, se hizo famoso con sus botas de becerro. El guachangüero, vaquero guachangüero, hasta el chaleco se lo hicieron de borrego. Guachangüer, vaquero, guachangüero, a Nuevo México se fue muy de banquero. El guachangüer, vaquero, guachangüero, hasta Portales el guachangüer llegó. Guachangüero, vaquero guachangüero, se hizo famoso con sus botas de becerro. El guachangüero, vaquero guachangüero, hasta el chaleco se lo hicieron de borrego. Ay, no miramos, vale. Esta es XHSU y XESU 105.9 FM 790 AM. La Dinámica, la mera mera, 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. En CB Impresiones tenemos las soluciones a tus requerimientos de impresión. Impresión comercial, folletos, libros, manuales, pósters, folders, papelería, institucional, volantes, serigrafía. Búscanos en Calzada de las Américas 327, Colonia Cuauhtémoc. Y síguenos en Facebook. En CB Impresiones imprimimos y diseñamos con pasión. Ven y carga en Petrosón, aquí somos tu mejor opción. De los cachanillas es la estación, Petrosón te rinde cañón. Reducción de tu inversión, calidad por definición, a tu motor mejor protección, Petrosón te rinde cañón. Checa la cura de Petrosón, tu carro jala más perrón, pa' arriba y pa' abajo sin complicación, Petrosón te rinde cañón, Petrosón te rinde cañón. Llámanos al 557-0102. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Llorando y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te diga que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente y frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. No soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía. Yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba. ¡Gracias!

5.9 FM 790 AM. Estábamos de acuerdo en que eras eso y nada.

muchos corazones. Y esta es pa' que no se te olvide, pedacito. Lo mejor que te pasó fue conocerme. Tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me cae. Unforgettable, baby. La mera mera, la dinámica. 105.9 FM, 790 AM. Camioneta sin imaginarme que llegó la envidia muy tarde a su tiempo. Como es de esperarse, tocaron mi sangre y así me di cuenta que un pinche cobarde quería eliminarme. Voy a platicarles cómo es que pasó. Andaba un día de descanso echándome unos tragos y como es costumbre que alguien me llamó y me salí a contestarlo. Y afuera del antro cuelgan la llamada y recibí un impacto. Después fueron varios, uno en la cabeza y todos en mi voz. Cama y saco el coraje que escondí este perro, pero yo no muerdo, ya daban por muerto a este bajo cabrón. Por mi cuenta fui a buscarlos con 18 armados, sabía quiénes eran, mas nunca pensaron verme bien parado, poder en mis manos. Cabe el respaldo y tengan cuidado de con quién se mete, le dan traición. Se les aparece el diablo, les cobré la deuda, pagaron con sangre por andar de largos. No queda ni rastro de los que atacaron y hoy con sus patrones comparten descanso. Todo acomodado, la ley de lo justo, así me llamo yo. La dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor, por ti.

trate de amores. No le temo a las balas, vida mía, ni a los dolores. Estiros en mi pistola. FM 790 AM La Dinámica, La Mera Mera. eran, no más rechinan las casas de madera, las hojas secas tapizan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras. Las casas de madera. Parecen derrumbarse. Igual que ellos se quejan. Desde que te marchaste. Y canciones que más le gustan. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Este diciembre disfruta algo más que unas vacaciones. Disfruta Chihuahua. Déjate envolver por su encanto y tradiciones. Sumérgete en la belleza de sus pueblos mágicos. Súbete al tren panorámico del Chepe. Atraviesa barrancas y cañones y consiéntete con los sabores que solo nuestra tierra sabe ofrecer. Chihuahua es más de lo que imaginas. Cuenta conmigo. Más Chihuahua. Más de lo bueno. Gobierno del Estado.